utilizando para tal fin medios informáticos, microfilmación o medios similares. 2259. Registro de operaciones. La obligación de registrar las operaciones no será de aplicación cuando se trate de clientes habituales. 2260. Cumplir con todas las normas pertinentes en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, conforme a la legislación de la materia, corresponde a obligaciones del notario.